Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Temprano para imposible se llama este programa que dura hasta las 5 de la tarde de todos los días viernes. Estamos en el estudio de La Mosquitera. Vos sabés que escuchás La Mosquitera en 88.1 o en www.lamosquitera.org. Virtudes de la Santa, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Celina Peñalosa. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Celi? ¿Todo bien? Juan Marcelo Rojas, ¿cómo estás, negro? Todo bien. Disfrutando el calorcito recién afuera en el sol. Ah, mirá, qué lindo. Sí, porque acá qué hace lindo. Un frío. Está lindo, está un lindo día. Te digo cómo está el día. ¿Qué nos dice el Servicio Meteorológico Nacional? A ver, diga rápido, sin repetir y sin soplar, meteorológico. Meteorológico. Impresionante. Tenemos 17 grados 6 décimas. Y el pronóstico es viento en calma, por la mañana aparece soleado, por la tarde-noche soleado con nubes, tarde-noche nubosidad variable, vientos leves del sector norte. Esos vientos del sector norte deben estar aumentando un poquito la temperatura. Carlos Almenara te saluda. Y estamos para empezar con un editorial, si ustedes me acompañan, ¿qué les parece? Por supuesto. ¿Sí? Bueno, el editorial, uno no puede ser otro que uno mismo. Y uno no puede no repetirse. Y nuestro editorial será un poco figurita repetida. En realidad los temas que a uno le preocupa, sobre los que va hablando, siempre van más o menos por lugares que antes hemos recorrido o los toca tangencialmente. Bueno, de eso tiene que ver el editorial, con cosas que vamos tratando, sobre las que vamos conversando, sobre las que ya hemos conversado. El tema del régimen, digamos, ¿de qué hablamos cuando hablamos del régimen? Bueno, queremos ponerlo con otras cuestiones, es decir, el mismo tema que venimos tratando en muchas ocasiones, pero que queremos ponerlos con nuevos casos en los que se manifiesta. ¿Qué nuevo caso? Bueno, ahora aparece una cosa, es muy impresionante. Podrían hacerla más difícil, ¿no? Pero aparece una operación, un fondo buitre hace un juicio en Nueva York contra la Argentina por 3.000 millones de dólares. ¿Qué dice el fondo buitre? Dice, estatizaron YPF, un fondo buitre, sí. Hace un juicio contra la Argentina por 3.000 millones de dólares. ¿Qué dice el fondo buitre? Estatizaron YPF y lo hicieron de modo impropio, afectaron mis derechos, quiero 3.000 millones de dólares. En Nueva York contra la Argentina. Bueno, claro, si vos aceptás la jurisdicción yanqui, puede pasar cualquier cosa. Claro. Esto de que los yanquis tienen una justicia independiente, con lo universal, cual que puedan dar una justicia universal. Además, pero es justa que eso es como hay decenas de casos, hace ya mucho tiempo lo dijimos en este programa. Hay casos realmente insólitos. Por ejemplo, ¿se acuerdan del atentado a las Torres Gemelas de 2001? Sí. Uh-huh. Bueno, hubo un juez en Estados Unidos que le puso una multa de 10.000 millones de dólares a Irán por el atentado a las Torres Gemelas. A Irán. O sea, si todo el mundo sabe que Irán no tiene absolutamente nada que ver con ese hecho. No, de hecho culparon a Irak. Bueno. Depende. Lo de las Torres Gemelas tenía que ver más con Arabia Saudita que con... Lo que pasa es que Arabia Saudita es el socio estratégico de Estados Unidos. Pero ¿a qué te quiero decir? Los jueces yanquis fallan en función del interés yanqui. Obvio. Pero, es obvio, ¿no es cierto? Obvio. Pero, por supuesto, solo a un cipayo colonial como los que gobiernan en América Latina se le podría ocurrir que pasa otra cosa. Bueno, entonces un juez yanqui, por supuesto, analiza este caso. Todavía no ha fallado nada el juez, pero el fondo buitre dice, ahora dice que queremos que nos paguen por esto. Ahora, este complot mafioso que gobierna la Argentina, ¿qué hace? Entre políticos, Elisa Carrió, jueces, Lijo, un juez de Clarín, un juez mafioso, y el macrismo, y Clarín, obviamente, uh-huh. que juega los medios y los jueces, son los que están haciendo lo que antes hacían los milicos, es decir, imponer los proyectos neoliberales, persiguiendo políticamente, vulnerando las constituciones, vulnerando la justicia. ¿Qué hacen? Arman una operación donde es un ejemplo de esto, de las características que tiene el régimen, este complot. Porque no es solamente que actúan de modo confabulado, una enorme asociación ilícita, sino que engañan, y no es un engaño simple. Es precisamente la perversión de cada uno de los significados. ¿Qué dicen? Vamos a estudiar la ruta del dinero del fondo buitre, porque quieren armarle una operación contra Cristina. La quieren dejar pegada a Cristina en vaya a saber qué cosa, pero algo van a encontrar, porque si total es cuestión de que Clarín escriba algo en su diario, si no encuentra, que diga algo en TN, que diga algo en sus decenas de radios, que diga algo en sus decenas de diarios del interior del país, que diga algo en Canal 13, tienen todo el aparato para calumniar, inventar, fabular cosas como hacen todo el tiempo, con eso distraen, engañan y persiguen opositores. Pero lo más impresionante es que resulta que los tipos que son los fondos buitre, porque Macri es Paul Singer, Laura Alonso, por ejemplo, la gran encubridora de toda la corrupción de este gobierno y de toda la corrupción estructural de la Argentina, recibe financiamiento de Paul Singer, financiamiento de los fondos buitre. Estos tipos que son los buitres, estos tipos que le regalaron un montón de guita a los fondos buitres, son los argentinos. Ahora lo estamos pagando también, todavía lo estamos pagando. Fortuna le regalaron a los buitres. Estos tipos salen a perseguir opositores diciéndole: ustedes actúan confabulados con los buitres. O sea, es absurdo. Esquizofrénico. Es absurdo. Es decir, esquizofrénico. Es absurdo. Es decir, es exactamente la proyección, la inversión de la verdad. Juegan un poco con el tema de la esquizofrenia. Sí, hay un enloquecer a la población. Te dicen no es solamente verdad. Es la mentira evidente. Y mientras más evidente sea, mejor. Te la refriego en la cara. Sí, tal cual. Mientras más evidente sea que es mentira, mejor. Me burlo de vos. Todo este gobierno es una gran burla. Una gran burla a los argentinos. Fíjate vos, el escándalo de esta semana. ¿Cuál es? ¿Cuál de todos? Bueno, ha tenido mucha repercusión que se han financiado en las últimas dos campañas con plata sucia. Plata sucia. Vaya a saber si viene del narco, vaya a saber si viene de la corrupción, seguro. Bueno, Vidal y Macri se han financiado con plata sucia. No pueden explicar de dónde sale su campaña. Miguel del Cel ha sido condenado e inhabilitado para ejercer cargos públicos porque no puede decir de dónde salió la plata de sus campañas en la provincia de Santa Fe. Bueno, resulta que la responsable que falsifica las declaraciones y los aportes, que además es muy vergonzoso, hacen figurar a los beneficiarios de planes sociales, los listados que sacan del Ministerio de Desarrollo Social, los listados de las cooperativas, los hacen figurar como que están aportando a la campaña. Y es mentira, ellos no han aportado a la campaña. La responsable de eso, la tesorera del Partido PRO y de las campañas, en la provincia de Buenos Aires, que está judicializada y que está imputada de este delito, la tesorera del partido acaba de ser nombrada en medio del escándalo como funcionaria por la gobernadora Vidal. Es decir, se te muere de risa en la cara. Es una burla sistemática y permanente. Entonces, cuando hablamos del régimen, hablamos de esto. Hablamos de que mienten, no hay una verdad. Todo lo que dicen estos tipos es mentira. Todo lo que dice Fernando Hidalgo, el personal que tienen en Canal 9, todo es mentira. No son periodistas. Le hacen burla al periodismo. Son grupos de tareas que tienen por objetivo encubrir a este gobierno, que es un gobierno terrorista de Estado. Ojalá en Argentina algún día haya justicia con esta gente. Ojalá haya justicia, que devuelvan todo lo que están saqueando y que paguen por el daño que han hecho. Nos han secuestrado la democracia, nos han secuestrado la libertad. La soberanía. Nos han entregado a los ingleses, a los yanquis, a los israelíes. Han humillado a la Argentina. Son una vergüenza. Vamos a tener mucho más a lo largo del programa de las vergüenzas, de las humillaciones a las que están sometiendo a la Argentina esta banda de delincuentes. Bueno, pero esto es un régimen. Tenemos que entender, no basta con sacar a Macri. No basta con eso. Es toda una red de complicidades donde te mienten. Es un complot, es una asociación ilícita. Canal 9 forma parte, Canal 9 de Mendoza forma parte importantísima de esa asociación ilícita. Oculta lo que pasa en Mendoza y oculta lo que pasa en Argentina. Todos estos grupos de medios son una parte imprescindible de la asociación ilícita. Todavía, como le hemos preguntado desde el primer momento, se va a cumplir un año de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Todavía, como hemos hecho desde hace ya bastante tiempo, le volvemos a preguntar a Fernando Hidalgo dónde había visto a Santiago. Él nos dijo por la pantalla de Canal 9 que estaba en San Rafael. Nos dijo que lo habían visto en Godoy. Dijo que lo habían visto en Entre Ríos. Tiene que dar cuenta de la justicia ese tipo. Es parte de un grupo de tareas que mató a Santiago. Entonces este es parte del complot. Hay que reconstruir el periodismo. Lo hablamos con Marcelo Sivera hace unos programas acá. Es una vergüenza. En algún momento, estos crímenes que está cometiendo los tipos que hoy gobiernan son imprescriptibles. En algún momento tendremos que hacer justicia con todos ellos. Tendremos que hacer justicia con todos ellos. Es muy grande el daño que están haciendo. Y es un complot. Es un complot, es una asociación ilícita que se ha llevado puesta a la Constitución de la Argentina. Ahora, esto mismo, que es lo mismo que decimos siempre, esto mismo, ahora se manifiesta con esta ridícula operación que intentan hacer y que ya no les cree nadie, de ellos, que son los buitres, perseguir con el tema de que se asoció con los buitres a Cristina. Un caso más donde se demuestra esta confabulación de terrorismo de Estado. ¿Cómo están operando los servicios de inteligencia? Lo vemos también en este caso. Una nota al pie. Está declarando hoy Héctor Timerman. Héctor Timerman tiene un cáncer de hígado. Forma parte de las torturas a las que han sometido a una persona que tiene un cáncer de hígado, que está muy mal de salud. No solamente le han fabricado una causa, sino que le han imposibilitado su tratamiento, se lo han obstruido y probablemente estén cerca de pero eso es ese tipo de torturas. También habrá que ponerlas en el listado de los delitos que han cometido esta banda de delincuentes. Esa causa inventada por la que tiene que declarar Timerman es el famoso acuerdo con Irán. El memorándum con Irán. Vamos a hablar sobre eso porque están entre las cosas ominosas a las que nos somete el macrismo, es volvernos a hacer un papelón internacional como país con toda esta operación de perseguir a Irán con la causa del atentado a la AMIA. El juez Canicoba Corral, que tiene la causa por el atentado a la AMIA en 1994, mandó un exhorto a la Cancillería y a Rusia para que detengan al que él tiene imputado por el atentado a la AMIA, que es hoy el canciller de Irán. ¿Sabes qué hicieron los rusos? Le dijeron, mirá cómo me muero de risa. Pero por supuesto, porque es todo mentira esa causa. Es lo que hicieron Macri y sus amigos para inculpar a Irán de ese atentado. Pero no tienen un solo dato. Ese es un caso muy importante también y que muestra cómo actúan confabuladamente esta misma banda. Ahora en ese caso, los rusos se le mueren de risa como se le mueren de risa a los chinos porque no tienen argumentos, no tienen pruebas, pero meten a Argentina en un conflicto geopolítico que no le corresponde, que no le corresponde y a base de mentiras. Por esa razón también murió Nisman. Por esa razón murió Nisman. Nosotros hemos dicho cuál es nuestra hipótesis de la muerte de Nisman. Pensamos que Nisman se suicidó y que estos tipos han usado la muerte de Nisman políticamente, pero no se suicidó por razones aleatorias. Se suicidó porque Nisman, que era un servicio de la Mossad israelí y que tenía como rol señalar a Irán como responsable del atentado, cuando se le complicó la cosa y le empezaron a pedir resultados en el juicio, como no tenía nada, sacó de la galera una denuncia contra Cristina. Y entonces, como él era un agente israelí, le dijeron, mirá amigo, ahora le tenés que hacer un servicio a nuestra causa. Y le dijeron, desde Europa, mirándole las hijas, queremos que hagas esto. Y Nisman no tuvo más opción que amasijarse. Esta es la mafia que gobierna la Argentina. Controlan desde el año 1994 esa causa y es la misma mafia que hoy llegó al gobierno. Controlan los jueces, controlan los diarios, controlan la televisión. Este es el régimen. Este es el régimen que hay que cambiar a partir de un acuerdo hacia la democracia. Bueno, esto es lo que venimos hablando en cada uno de los casos y que todos los días nos presenta una nueva cara. La nueva cara que nos quiere presentar hoy es esta falacia absurda de vincular a Cristina con los fondos buitre, cuando todo lo contrario, si alguien alguna vez en la historia se opuso y peleó contra los buitres, fue precisamente Cristina. Separemos negro y ya seguimos con Temprano para Imposibles. ¿Qué radio hay que escuchar, María? La voz quietera. ¡Bravo, María! Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Raja Muffin es el estilo de la calle, así que no vengas y me digas que me calles. Si vengo con este estilo es para que no te desmayes, y cuando vayas por la calle lo bailes. Dice Raja Muffin y les da la pasión. Dice Raja Muffin y les da aire. Dice Raja Muffin y les da la pasión. Dice Raja Muffin y les da aire. Temprano para imposibles, comunicate con nosotros al 261-306-8060. Ahí nos mandás un mensaje de WhatsApp. Ya tiene virtudes el teléfono, o lo tenía Celina, por ahí andaba. El teléfono, sí, acá estamos. Donde llega tu WhatsApp y lo leemos de inmediato. El 451-1808 es el teléfono fijo al que también nos podés llamar. Ahí conversamos. facebook.com/tempranoparaimposibles también es otra vía de comunicación. Esa es la página, la fanpage, como le llaman, del programa. Allí publicamos mucho material que nos queda de las dos horas de los viernes y que a veces no nos alcanzan. A veces no, generalmente no nos alcanzan. Virtudes, ¿qué nos decías? Le decía que quería aportarle algo desde el punto de vista literario. Enseguida le digo de quién es. Pero le leo primero el párrafo. Tichborne era un esbelto caballero de aire envainado, con rasgos, la tez morena, el pelo negro y lacio, los ojos vivos y la palabra de una precisión ya molesta. Orton era un palurdo desbordante, de vasto abdomen, rasgos de una infinita vaguedad, cutis que tiraba pecoso, pelo ensortijado, castaño, ojos dormilones y conversación ausente o borrosa. Bogle inventó que el deber de Orton era embarcarse en el primer vapor para Europa y satisfacer la esperanza de Lady Tichborne, declarando ser su hijo. El proyecto era de una insensata ingeniosidad. Busco un fácil ejemplo. Si un impostor en 1914 hubiera pretendido hacerse pasar por el emperador de Alemania, lo primero que habría falsificado serían los bigotes ascendentes, el brazo muerto, el entrecejo autoritario, la capa gris, el ilustre pecho condecorado y el alto yelmo. Bogle era más sutil, hubiera presentado un Kaiser lampiño, ajeno a atributos militares y de águilas honrosas, y con el brazo izquierdo en un estado de indudable salud. No precisamos la metáfora. Nos consta que presentó un Tichborne fofo con una sonrisa de amable imbécil, pelo castaño y una inmejorable ignorancia del idioma francés. Bogle sabía que un facsímil perfecto del anhelado Roger Charles Tichborne era de imposible obtención. Este es un fragmento de uno de los cuentos de Jorge Luis Borges, que no escribió novelas, aunque Macri a veces cree que escribió novelas, que se llama La historia universal de la infamia. Yo se los recomiendo, a mí Borges me gusta mucho. Pero explíquenos por qué usted elige. Repasemos. Repasemos, volvamos. O sea, hagamos sinapsis. La trama del cuento es que alguien se hace pasar por otra persona, pero resulta que es totalmente distinto a otra persona. Es exactamente. Decir, no tiene ningún parecido con otra exactamente. Persona. Exactamente. Y usted hace la relación porque el régimen macrista nos cuenta una historia, pero ni siquiera se toman el trabajo de falsificarla. Exactamente. Eso es lo que usted nos quiere decir. Exactamente. Impresionante. Bueno, recomendamos entonces la lectura de este cuento de El impostor inverosímil, Tom Castro, de Jorge Luis Borges, en La historia universal de la infamia. Muy bien, gran aporte, Virtudes. Muchas gracias. Tenemos una comunicación telefónica. Ya estamos en contacto. ¿Nos escuchás, Esteban? Hola. Hola, Esteban. ¿Cómo Hola, estás? Estamos buenas tardes, Carlos. Estamos comunicados con Esteban Alanís, secretario general de Wolra, de Ladrilleros en Mendoza. Hola, Esteban, ¿cómo estás? Gracias por llamarnos. No, gracias. Bien, bien, acá estamos trabajando cerca de donde están ustedes. Bueno, muy bien, muy bien. Estamos cerca del barrio, entonces. Estamos cerca del barrio. Esteban, sabemos, ya hemos hablado en otras ocasiones sobre el trabajo con los merenderos y la asistencia más urgente para los afiliados de Ladrilleros, del sindicato de Ladrilleros. ¿Cómo está avanzando? ¿Qué novedades tienen respecto de eso? Sí, justamente en estos días, digamos, también aprovechando los chicos en vacaciones, que indudablemente las vacaciones para los chicos de las barrias populares y también en particular de los hornos son en el lugar del hábitat natural, digamos, ¿no? Y bueno, por estos días en los dos o tres lugares que tenemos nosotros en los hornos merenderos, o indudablemente que se ha incrementado, pues bueno, obviamente también aprovechamos. Y sobre todo aprovechamos porque no solamente de la merienda, que justamente aquí donde estamos en el barrio, en barrio Esperanza, de colindante a Hornos de Ladrillo también, y que está justamente el merendero, ¿no? Este Sorrisa de Esperanza se llama. Y bueno, ahí estamos con la compañera Eli, que es la responsable, y después otras colaboradoras como Cintia, y que hacen talleres, que es más que nada lo que hoy, por ejemplo, además de la merienda, van a ser actividades recreativas, culturales, deportivas, y bueno, también por supuesto con todo lo que tiene que ver con la plástica y todo eso que las compañeras vienen a hacer con los chicos, ¿no? Un trabajo que para nosotros esto también es importante, porque no solamente es el tema de la merienda, sino de que justamente pueden acceder también y acompañar en estos momentos de vacaciones, que para ellos, o como te decía, son casi iguales que todos los días, porque bueno, pero bueno, la diferencia es que no tienen que ir a cumplir con el horario establecido de lo que es el colegio. Bueno, una gran tarea. Yo pensaba días recientes, ¿no?, que empezaron las vacaciones, qué impresionante el trabajo de los maestros, que a veces se deja de lado. Cuando vos vas a un supermercado y ves 5 minutos cómo los niños se tiran de cabeza desde la punta de la góndola, y cómo es tan difícil contenerlos, hacen un lío bárbaro. Bueno, todo ese trabajo de contener a los chicos es realmente encomiable, ¿no? Eso nos muestra cuán esforzado, cuán valioso es el trabajo de los maestros, de las maestras jardineras, en fin, de toda la gente que cotidianamente trabaja con los chicos, los socializa, los educa, y que es lo que vos nos estás contando que están haciendo también en las barriadas. Sí, yo creo que justamente de ahí uno, quienes no han visto justamente esto, haciendo lo que hace referencia a vos al arduo trabajo de las trabajadoras de educación, maestras, como bien decías vos, y trabajadores. Y es indudable, ¿no? Es decir, que uno ya sabe lo que significa todo esto, pero todavía hay gente que plantea algunas situaciones, digamos, que es un trabajo sencillo y simple. Y en realidad uno que sabe que no es así, y hoy con más razón lo va reafirmando, no es, bueno, uno ya seguramente lo tiene asumido como tal, pero digo, es cuando uno va a los merenderos con distintas características, ¿no? Vez pasada que tuvimos la grata visita y además colaboración solidaria de Madres y Frente de Apoyo de las Madres, que justamente hicieron ese aporte muy muy valioso, digamos, ¿no? Es decir, en cuanto a alimentos, pero también otros enseres que son necesarios. Bueno, ahí en un día muy frío, y sin embargo los chicos, porque uno grande, bueno, pero los chicos jugando y recreándose, aprovechando prácticamente el inicio de las vacaciones. Y bueno, eso también tenía mucho que ver con como los chicos, ¿no? Así, su comportamiento y sus ganas de hacer cosas y de seguir motivándose. Y bueno, y indudablemente que esto también tiene que ver con la tarea nuestra cotidiana de tratar de no solamente darle el apoyo desde lo gremial, sindical, también desde todo lo que es las barriadas populares donde nosotros estamos, que justamente son tan necesarios, ¿no? Es decir, en situaciones tan complejas como las que estamos viviendo, situaciones de crisis que día a día se van profundizando, por ejemplo, es decir, también se les complica a los trabajadores, a todos los trabajadores, pero en general, ¿no? En este caso particular a los compañeros nuestros se complica porque, bueno, el invierno en general merma el trabajo, ¿no? Es decir, en estos días, ayer estábamos en un horno ahí en la calle La Valle, calle con Rivas, justamente hablando con compañeros ahí, que bueno, lo que están haciendo es banquetear porque indudablemente el barro no se puede hacer por las heladas fuertes, ¿no? Se quiebra ese barro después cuando se hace el adobe. O sea que están trabajando a un 40-50%, y eso también va en detrimento de su economía, ¿no? La economía del hogar. Por eso es tan importante esta colaboración, este apoyo que hacemos nosotros con la merienda, que es poca seguramente, pero bueno, igual con la parte solidaria que es también muy importante en estos momentos y que bueno, que lamentablemente se va generando, viste, uno le gustaría que sí estuvieran los talleres como nosotros decimos, o el apoyo escolar que también estamos haciendo en cada trabajador, en cada lugar, barrio popular o en los hornos, y bueno, pero bueno, no nos gustaría estar haciendo, o sea, que la merienda fuera solamente nada más que un acompañamiento a eso que estuviésemos haciendo. En este caso es al revés, porque indudablemente hay hogares en que la están pasando bastante mal, no solamente de los hornos de ladrillo, sino también los trabajadores que justamente tienen, son de la economía popular, digamos, que trabajan por su cuenta, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso también. Esteban, dos cuestiones queríamos consultarte. La primera tiene que ver con una novedad sindical que se conoció ayer, que es que va a continuar el triunvirato por lo menos un tiempo más en la CGT. ¿Qué nos podés comentar respecto de esa novedad? Ya, en realidad lo que ocurre es que por ahí a veces uno le gustaría que pasara las cosas como a uno le gustan, lo ideal. Tal vez todavía no lo conocemos, ¿no? Pero en realidad, es decir, se están ajustando a los derechos a los que fueron en aquel momento el triunvirato. Yo creo que el de nosotros, que también estamos participando, ayer participó el compañero Luis Cáceres, y en realidad los 35 gremios que son los que prácticamente son los que son el forman el confederal, la comisión directiva y confederal, lo único que a veces por ahí, desde algunos medios de información y otros, en realidad el confederal, el plenario nacional, es para el 22 de agosto, recién ayer tuvo resolución de comisión directiva. Por lo tanto, pensar de que se iba a hacer otra planteo o algo distinto, no tenía mucho que ver. De hecho, la presencia de quienes están formando, como que nosotros también estamos de acuerdo, sectores dentro del sindicalismo, dentro de la CGT, o sea, dentro del movimiento obrero, más que CGT, la CGT es una sola, el movimiento obrero, distintos agrupamientos, ¿no? Como ya hemos visto en algún momento, ahora, bueno, Moyano, La Bancaria y otros gremios que están acompañando un sector, el sector del MASA o sectores independientes, bueno, una reciente, otro agrupamiento que ha surgido recientemente. Bueno, todo eso en vista a lo que se vendrá, ¿no? Es decir, que lo que se vendrá es no solamente es esto de decir cómo se normaliza o no, cuando en realidad el triunvirato fue erigido por 4 años, eso no hay que olvidarse, digamos. Los acontecimientos del gobierno, del régimen que nos gobierna, han ido cambiando esto. Pero en principio fue una formalidad, seguramente algunos planteaban, y esto cómo lo acredita de que se cumplió y no pasó más nada, porque indudablemente también ahí participaron no solamente Calot, Moyano y Barrio Nuevo, que son los que gestaron el triunviro, digamos, ¿no? Luego, lo novedoso sí, que yo creo que sí tiene importancia, es que salió la fecha del 22 de agosto, digamos, que en realidad ahí va a estar, ahí está el meollo de la cuestión, el futuro de cómo va a accionar la CGT en vistas al 2019, digamos, ¿no? Que yo creo que ahí puede pasar por ahí. Y uno de los elementos que fortaleció, fue precisamente lo del paro, ¿no? Por eso nosotros de este lado creemos que, me refiero de este lado de la comisión directiva, creemos que eso es lo que los ayudó, planteando, decir, fue un paro muy contundente, planteado desde la unidad del movimiento obrero, no solamente CGT, sino que parece que también el aporte que hace CTA, digamos, no solamente. Por ahí Esteban, hace falta exigirle más coherencia a la gente, porque en realidad acá nadie se chupa el dedo, digamos. No, ¿se van a poner enfrente del gobierno o van a transar con el gobierno? Dejen de dar vuelta, muchachos. Lo que te quería preguntar, Esteban, para ir cerrando, ¿hay alguna novedad con esta amenaza que cierne sobre los trabajadores, que es la reforma laboral? Bueno, justamente yo creo que ahí a eso apuntaba, es decir, en realidad lo del confederal del 22 de agosto no es solamente, por eso te decía, lo que uno le gustaría decir, que confrontar, porque el confrontar como movimiento obrero, si tuviésemos fuerza, indudablemente que lo estaríamos haciendo. Pero teniendo nosotros un congreso, un parlamento, digamos, no decir que no sabemos, porque la verdad que hasta hoy no sabemos cómo funcionará, más allá de alguna pero situaciones políticas que hemos tenido en cuanto a algunas leyes recientemente sancionadas como en diputados, ¿no? Bueno, hoy estamos todavía viendo que irá a pasar senadores con la ley de sanción que tiene diputado de lo del aborto, por ejemplo, y así sucesivamente. La reforma laboral está fuertemente atada a esto, ¿no? Es decir, indudablemente que uno de los hechos que ayer suscitó esta seguir avanzando para que no se rompa esta unidad y no solamente que se muestre, digamos, para de oposición, fuerte oposición, tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, que no escapamos a las reglas generales de la región, digamos, ¿no? Es decir, el gobierno este no está fuera del contexto internacional, digamos, de lo que sucede en la región, siempre lo hemos hablado, ¿no? Supeditado a lo que el imperio quiere, hoy, bueno, globalizado y con todos los terminologías menos dura, como dicen algunos, que es imperio, pero bueno, indudablemente así lo sucedió en Brasil, lo que volvió a pasar con Lula, esto marca realmente la tendencia de qué quieren los que creo que dominan el mundo, ¿no? Entonces, indudablemente nosotros en ese creemos que... Lo que quieren los que dominan el mundo más o menos lo tenemos presente. Lo que no sabemos qué quieren los que representan los trabajadores, Esteban. Yo creo que sí. Por eso te insisto, nosotros sí creemos creo que queremos los trabajadores y queremos los quienes representan. No, nos queda claro qué querés vos, digamos. No. El tema es qué rol está jugando la CGT en este momento, Carlos, disculpame, pero la CGT hizo el paro, que fue un paro contundente, digamos, ¿no? Es decir, de hecho, digamos, el movimiento obrero no es solamente, una situación, digamos, que nos pongamos enfrente y confrontemos, porque en realidad en eso sí uno también tiene que ver, es como todos los hechos, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasa el día después? También vamos a confrontar, vamos a hacer que se vaya como de la Rúa, no se va a ir Macri como de la Rúa, no se va a ir, eso está claro, digamos, ¿no? Es decir, indudablemente lo que prepara el estos convenios bilaterales con el gobierno de Estados Unidos que permite a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tiene mucho que ver con esto, digamos, es decir, por eso ponía el ejemplo de Brasil. Más allá de lo que queramos nosotros decir que pudiésemos revertirlo, algo que el pueblo argentino decidió hacer un 22 de noviembre del 2015, digamos, ¿no? Es decir, bueno, nosotros, el movimiento obrero, en aquel momento tenía una actitud, hoy tiene otra, y no es nada menor que lo tiene que buscar, digamos, lo que significa para nosotros, es decir, haber avanzado hasta hoy, digamos, es decir, dónde, haber hecho planteado el paro, y plantarse a decir, bueno, vamos a todos los trabajadores representados por las centrales obreras y que todas hayamos unificado un criterio para, tal vez no el criterio final, decir cómo vamos a confrontar ante este gobierno, pero lo del paro para mí es significativo, digamos, ¿no? Es decir, porque ahí no solamente fue un paro como en otras ocasiones, tanto de camioneros o CTA, sino que realmente el movimiento obrero se puso no solamente con CGT, si bien CGT fue la convocante. Yo creo que la decisión, digamos, de la conducción de la CGT en este momento, indudablemente decir que todos sabemos, como decías vos, unos tienen sus posiciones, sabemos cuál es la posición de la corriente federal, sabemos cuál es la posición de Moyano y también los sectores aliados junto con él, la posición de lo que significan los gordos, tradicionalmente, o los llamados independientes, todos sabemos cuáles son las posiciones y estas idas y venidas ayer eran una forma y otra ahora son de otra, ¿no? Todos sabemos eso, pero en definitiva, digamos, ninguno de los sectores o algunos sectores están planteando, es decir, por delante, estratégicamente, una propuesta, una estratégica que realmente nos modifique, pero también en la vía electoral, por supuesto, nos modifique la situación o el modelo imperante que estamos viviendo, ¿no? Es decir, creo que por eso digo, nosotros sí creemos y coincidimos en que la unidad del movimiento obrero es fundamental. Seguramente no coincidimos, tal vez, en algunas acciones tácticas, ¿no? A eso me refería. Dale, la seguimos, Esteban. Muchísimas gracias. No, al contrario, Carlitos. Un gran abrazo. Ustedes, que tengan un abrazo, muy buen fin de semana. Igualmente. Bueno, tenemos un sinnúmero de cosas para seguir en el programa. Tengo unos audios que no se los pueden perder. Les digo muy bien, a nuestros oyentes, muy bien. Pero también a nosotros también. Les digo

esa mentira tan vieja nos deja dormir. Ser parte en el fondo del pozo. Vas a culpar a tu Dios si no te hace feliz. Seguimos con Temprano para Imposibles hasta las 5 de la tarde. Estábamos hablando de cuestiones internacionales y yo tengo un sinnúmero de audios, no un sinnúmero, pero tengo un par de audios que tratan el tema internacional. Hay uno, intervenir y controlar, se llama. Que tiene que ver, nosotros estábamos hablando de África, de Europa, pero ese audio que vamos a escuchar tiene que ver con América Latina. Es un fragmento del programa Detrás de la Noticia que emite por RT y que conduce Eva Gollinger. ¿Lo escuchamos? ¿Lo tenés, Marce? Escuchémoslo. Washington tiene una larga historia de injerencia en Nicaragua. Durante los años 70 y 80, el gobierno estadounidense canalizó armas y millones de dólares a mercenarios y organizaciones políticas para fomentar el derrocamiento del entonces gobierno sandinista de Daniel Ortega. Su intervencionismo fue profundo y extenso. Y después de promover una sangrienta guerra civil contra los sandinistas que no logró su objetivo, finalmente, Washington optó por una estrategia más encubierta. Fue en 1983 que el Congreso creó la Fundación Nacional para la Democracia, impulsada también por la CIA y conocida como la NED, por sus siglas en inglés. Y fue para canalizar dinero y apoyo político a partidos políticos, sindicatos y organizaciones no gubernamentales con la intención de promover la democracia en el mundo. Y su primer trabajo fue promover un cambio de régimen en Nicaragua. Después de 7 años, su estrategia funcionó, desgastando al pueblo nicaragüense para que finalmente sacaran a Ortega y los sandinistas en elecciones, dando la victoria a la candidata apoyada por Washington, Violeta Chamorro. Ahora de nuevo hay protestas contra el gobierno de Daniel Ortega y hay evidencia innegable de la participación de Washington. Desde 2014, la NED ha canalizado más de 4 millones de dólares a las organizaciones de jóvenes que están en la calle protestando a Ortega, pidiendo su renuncia o su derrocamiento. De nuevo, Washington está promoviendo una insurrección en Nicaragua para sacar a Ortega e imponer un gobierno más favorable a Estados Unidos. Una estrategia comprobada. Les invito a ver más sobre este tema en el siguiente reportaje. Desde hace casi 3 meses, Nicaragua atraviesa una crisis política que empezó con las protestas por una reforma de la seguridad social y se transformó en multitudinarias manifestaciones en contra del presidente Daniel Ortega. Mientras la oposición exige adelantar las elecciones presidenciales del 2021 al 2019, el mandatario de Nicaragua descarta esa posibilidad denunciando un intento de golpe de Estado. Aquí las reglas las pone la constitución de la república a través del pueblo. Las reglas no pueden venir a cambiarla de la noche a la mañana simplemente porque se le ocurrió a un grupo de golpistas. ¿Pero se trata de una crisis generada solo por factores internos o hay algún tipo de influencia exterior? Las protestas contra el presidente de Nicaragua han generado sospechas sobre la posible influencia de Estados Unidos, que siempre se opuso al sandinismo. Según se calcula, desde el 2014, la NED, siglas en inglés de Fundación Nacional para la Democracia, un organismo estadounidense supuestamente dedicado a promover el sistema democrático, donó más de 4 millones de dólares para financiar organizaciones opositoras al gobierno nicaragüense. El mayor receptor de estos fondos es la asociación Hagamos Democracia, que está entre los grupos que piden la salida de Daniel Ortega de la presidencia. Algunos expertos no dudan que el apoyo de Estados Unidos ha jugado un papel importante en la crisis actual. Por lo que conozco de años, la realidad nicaragüense, no tengo dudas de que allí también está la mano de Estados Unidos, no solamente con ideas políticas, sino también con dinero, que es el otro factor nuevo en muchos sectores de la vanguardia, de lo que otrora fuera la vanguardia latinoamericana, es que Estados Unidos ha comprendido que con dinero puede comprar una cantidad de voluntades que tergiversan el significado real de algunos movimientos políticos. Aunque no está claro qué porcentaje de influencia real ejerce el poder blando de Estados Unidos y cuál se debe al descontento de la población nicaragüense con el gobierno actual, la historia de las relaciones entre los dos países habla por sí sola. Según algunos expertos, Estados Unidos nunca ha dejado de tener sus propios intereses en Nicaragua debido a su importancia geopolítica regional. Estados Unidos tuvo siempre en Nicaragua, desde la época justamente de Sandino, tuvo siempre un interés vital porque Nicaragua es un país central en Centroamérica y evidentemente controlar ese territorio significa una tranquilidad estratégica para Estados Unidos porque puede controlar Centroamérica. Sean cuales sean las razones que están detrás de la crisis en Nicaragua, cabe esperar que al resolverla se tengan en cuenta los intereses del país y no los de actores externos. Bueno, escuchábamos ahí el reporte en el programa de Eva Gollinger sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua, un caso más de intervencionismo yanqui, como están apretando a Venezuela, su revolución, y en algunos países tienen mucha ayuda interna, ¿no? Del cipayaje vernáculo, del cipayaje local. Por ejemplo, en Argentina. Me suena. Donde tenemos un problemón porque quieren hacer una base yanqui en Neuquén. En Neuquén están... Y en Misiones, creo, también. Bueno, sí, están en varios lugares. Esa es parte de la recuperación de la soberanía que tenemos que hacer. El día lunes fue 9 de julio. Sí. Un nuevo aniversario de la independencia nacional. Que es algo desconocido para este gobierno. Bueno, hay que volver a discutir independencia nacional. No, hoy no somos independientes, pero no solamente por culpa de los imperios o del imperio, sino también por los agentes locales del imperio que se llevan puesta, entre otras cosas, la Constitución. Pero así opera Estados Unidos. Así opera millones y millones de dólares interviniendo en la política interna de Nicaragua para generar desestabilización a un gobierno que no sigue sus intereses. Eso es lo que vivimos en Argentina también. Y lo hacen los jueces, lo que vive Brasil también. Por ejemplo, el juez Moro, hemos tenido un escándalo reciente donde Lula debería estar libre, el principal líder popular de Brasil, está preso porque no hay justicia en Brasil tampoco. No hay justicia en Brasil, no hay justicia en Argentina, no hay justicia en Ecuador. Son los tres casos muy claros del plan Cóndor II, ¿no? Este plan continental, imperialista, apoyado por Estados Unidos, financiado por Estados Unidos, donde a través de jueces y medios de comunicación imponen su programa, imponen sus proyectos. Saquean los recursos, saquean los países, pero tienen complicidades internas, tienen complicidades de cada una de las dirigencias políticas de esos países. En el caso de Ecuador, el traidor de su presidente, Lenín Moreno, en el caso de Brasil, con un golpe de Estado de nuevo cuño, y en el caso de Argentina, con la mafia de Clarín, que somete la democracia y pone al presidente que se la... En este caso fue el tipo que nos tocó en desgracia. Nunca mejor expresado. Bueno, eso es parte de una geopolítica internacional. Y todo lo que tiene que ver con la causa AMIA y con esto que mencionábamos en la primera hora, tiene también que ver con eso. Es el interés israelí, el interés geopolítico estadounidense que opera y que humilla a la Argentina. Hay tanto para decir, porque este complot oculta las cosas. Por ejemplo, el acuerdo Foradori-Duncan. ¿Qué es el acuerdo Foradori-Duncan? Nadie sabe, no salió en ningún lado. Bueno, es el acuerdo de Macri con los ingleses para que se queden con las Malvinas, pero nadie te lo contó. Ya lo vamos a tratar en programas siguientes, prometemos un trabajo al respecto. Para tratar esto, pero bueno, las pruebas del colonialismo, en este caso, aplicado por los cipayos de adentro, están absolutamente a la vista. Y es tan miserable la oligarquía de nuestro continente, y sobre todo la oligarquía argentina, que ni siquiera son capaces de tener un proyecto autónomo, un proyecto propio. Es decir, son oligarquías cipayas, que necesitan que Argentina no sea un país, como necesita Iván Duque, el presidente colombiano, que Colombia no sea un país, que sea una factoría narco, una dependencia colonial de los yanquis. Y están atacando a la UNASUR. Quieren desactivar, quieren desarmar la UNASUR, que es un proyecto de integración continental. Fíjate vos, es absolutamente concebible. Y de hecho funcionó de esa manera. En América Latina habían gobiernos de derecha, habían gobiernos de izquierda, habían gobiernos de centro, y funcionaba la UNASUR, que le daba una cierta perspectiva de que algo relativamente autónomo se podía hacer. Y funcionó bien. En algunos casos se evitaron atentados contra la democracia, por ejemplo en Bolivia, y tuvo una actuación la UNASUR. Pero como estas derechas, estas oligarquías, ni siquiera tienen un proyecto nacional, son solo un proyecto de colonia, no necesitan la UNASUR, no quieren la UNASUR, son enemigas de la UNASUR y están tratando de destruir, de desactivar la UNASUR. Hay una ofensiva muy fuerte del presidente colombiano, por eso lo mencionábamos, el electo Iván Duque, que fíjate vos, aún siendo del mismo partido que Santos, no tiene la misma actitud que Santos, porque Santos participó de la UNASUR. Claro. Siendo un gobierno de derecha, claramente de derecha. Pero sin embargo... Y de la CELAC. Claro, participó y relativamente de modo razonable. El traidor de Lenín Moreno, ¿qué está haciendo? Mirá lo que hacen, son muy rastreros. Lo que dicen, la sede de la UNASUR está en Quito. Entonces, ¿qué está diciendo? Queremos que nos devuelvan el edificio porque no queremos que se lo... La pelota es mía, me la llevo. Es un papelón internacional, sí, ¿no es cierto? Es un papelón. Y no lo ocultan, ni siquiera lo ocultan, esa idea de colonia. O sea, si te fijas, en todas las fechas patrias que hemos tenido, ¿ha pasado alguna cosa relativa a la colonia? Este 20 de junio desembarcó el FMI acá. Claro. El día de los caídos de Malvinas no pasó acá, pasó sin pena ni gloria, y el día que se conmemoran el de los soldados británicos caídos en Malvinas, Marcos Peña fue a presentar sus respetos a Gran Bretaña. Sí, se burlan. Se arrodilló frente a la tumba de los soldados caídos en Malvinas, ¿me entendés? O sea, no lo ocultan, ya, el hecho de decir, querido rey, discúlpeme, pero... Sí, orgullosos vendepatrias son. Mal. Sí. Marcos Peña, Macri, toda esta banda son orgullosos de ser vendepatria. Se mueren de risa, se burlan. de los familiares del San Juan, del submarino, sí. San Juan, se burla. Es muy triste lo que han hecho con esa gente. Es muy, muy miserable cómo se le mueren de risa. Ay, no, de hecho ya retiraron la recompensa, viste que había una recompensa por información, ya no va más. Ya no va más la búsqueda, ya no va más nada con el Ara San Juan. ¿Por qué incentivan la violencia de la gente de esa manera? ¿Por qué se burlan de los argentinos? ¿Por qué se burlan así de los argentinos? Para bajar la moral. Son la moral de la gente, son el enemigo, que la gente esté triste, que la gente esté enojada, que esté desunida. Son el enemigo, claramente. Bueno, hay que decirle a cualquier vecino que vos tengas que apoye a Macri, hay que hacerle recordar estas cosas. No puede ser, no puede pasar desapercibido, no es lo mismo. No, claro que no. No es lo mismo. Y por eso hay que construir otra comunicación. Bueno, en este caso el audio, un reporte que muestra cómo el imperialismo avanza sobre Nicaragua. Con mentiras, como siempre. Le tengo un aporte, nos llega un mensaje por WhatsApp. Dice, esto que cuentan ustedes de Nicaragua y del manejo de la información y las ayudas de la NED a opositores, yo lo vi. Y lo viví en persona cuando estuve con las Brigadas Solidarias en los 80. Soy Carlos Russo. Excelente programa, muchas gracias. Cuando quieran podemos charlar sobre el tema. En la guerra en que se bancaron contra la insurgencia, contra... Bueno, lo llamamos. Sería entonces interesante, al Carlos, sí, Russo, lo vamos a convocar para que se venga al programa o que hagamos una comunicación telefónica. Un abrazo, Carlos, entonces. Marce, separemos y nos vamos de Nicaragua hacia otros rumbos. ¿Qué radio hay que escuchar, María? La voz que te da. Su pobre cultura, saquean recursos sembrando pobreza y rencor, manipulan los medios de información privándonos de la verdad, sus bases militares nos vigilarán, pero no ha habido imperio y nunca lo habrá que aguante la fuerte presión de los pueblos unidos contra el invasor. Americans, the empire will fall. I'm Bueno, tengo un audio. A ver. Que no sé qué efecto les va a producir, compañeras. Hay una denuncia. ¿La quieren escuchar? Sí, por supuesto. Sí. Escuchemos el audio. Mi denuncia fue acusando un abuso sexual con penetración cuando yo tenía 13 años, tengo 40. Y el actual ministro de Economía, de Educación, Alejandro Finocchiaro, me violó. Tenía un cómplice y me llevaron engañada a una propiedad. Él era vecino mío, íbamos todos al mismo colegio y bueno, me llevaron engañada porque yo tenía confianza en ellos, los conocía del barrio desde chiquita. Y bueno, uno me tenía y el otro, Alejandro Finocchiaro, fue el que abusó de mí. Pasó en una casa que estaba en construcción, a un par de cuadras de nuestras casas. Toca timbre, sale Alejandro Finocchiaro y dice a él, pasa, ¿por qué no pasan? Que tengo que ayudar a mi mamá porque la madre de Alejandro Finocchiaro había tenido familia. Tenía una hermanita chiquita él, una bebá muy chiquita. Y me pareció raro que la madre se haya movido de la casa porque dijo, no, mi mamá está acá porque no se siente bien. Entonces vino para que la cuiden y la ayuden a cuidar a la nena. Yo me creí el cuento. Digo, pobre, tuvo familia y necesita que la ayuden. Bueno. La madre no estaba ahí, obviamente, fue todo mentira. Al otro nadie le debía plata. La idea era llevarme hasta la propiedad, hasta el lugar. Y bueno, entramos. Yo tranquila porque, bueno, dice, yo estoy acá escuchando música, dice, y haciendo un par de cosas para el colegio. Íbamos los tres al mismo colegio, te repito. Y bueno, había un... Porque en esa época no existían los DVDs. Un pasacassette. Estaba escuchando música. Y... de la música. Entonces yo me empecé a sentir incómoda. Aparte yo no me sentía bien porque, te cuento, estaba indispuesta en ese día y a mí me agarran dolores muy fuertes. Desde que me dice señorita que es mucho el dolor. Y bueno, empezaron entre los dos a manosearme. Yo lloraba y gritaba. Obviamente que subieron el volumen de la música. No había nadie para que me ayudara. Me sacaron la blusa y les costó sacarme el pantalón porque yo me había puesto un jean ajustado y bueno, ahí fue cuando el gaita, que se llama Eduardo, me sostenía. Y Alejandro se baja el pantalón, el shortcito que tenía puesto y me hace la penetración, estando yo indispuesta y todo. No le importó nada. Es más, hasta puteaba, perdón que me expresé de esa manera, puteaba porque la tiene doblada como una banana. O sea, te puedo dar datos íntimos de él, de cómo la tiene. Y lo pueden corroborar si quieren en la justicia. Que ya está todo hecho en la justicia, o sea que en cualquier momento les cae el abogado. Los que sí estuvieron siempre conmigo fueron los chicos más grandes del barrio, que me conocían de toda la vida y lo conocían a él, la clase de hijo de puta que es. Que era, que fue y que será, porque no se puede hacer lo que hizo él y con tanta impunidad y ahora estar en el cargo que ocupa. Es una vergüenza para el país. Ese tipo no puede ocupar un cargo de nada. porque es un tremendo hijo de puta. Y lo que hizo conmigo lo puede reemplazar. Y yo sé que debe haber muchas chicas que no se animan a hablar al campo. Dalia Esther Fernández denuncia que el ministro de Educación de Macri, Alejandro Finocchiaro, la violó. Pero vos no escuchaste esto en Canal 9 Televida. No escuchaste este testimonio. Dalia Esther Fernández cuenta con detalles. ¿Escuchaste los detalles? Uh-huh. ¿Escuchaste los detalles? Cuenta con detalles cómo el ministro de Educación de la Nación la violó. O sea, no es que Macri venga a destruir la educación, es que se burla, además mandándonos un violador como ministro. ¿Podés creer? De sí. Estos se puede creer cualquier cosa. Se puede creer todo. No sí. Es que destruyan, no es solamente que destruyan la educación, es que se rían, nos burlen y nos manden un violador de ministro. Dalia Esther Fernández hace la denuncia. Es una denuncia que está en la justicia también. Pero esto, de esto no se habló en los medios. Vos no lo viste en los medios, ¿no? No, no. Solamente por los medios alternativos se puede conocer que tenemos un violador de ministro de Educación. Y obviamente los trolls salieron a esos medios alternativos a cuestionarlos y a plantear cosas en y a bancar en los a comentarios y a bancar al violador, digamos. Un violador de ministro de Educación. No es suficiente la humillación a la que someten al país, que además ponen un violador de ministro de Educación. Separemos, Marce, y venimos con más Temprano para Imposibles. Un, dos, tres, ¡sí! Bueno, estamos en ajuste, estamos en el Fondo Monetario Internacional con un stand-by, hay que hacer ajuste. Bueno. Ajuste. Está bien, no vamos a tener salud, no vamos a tener ninguna prestación del Estado, olvídense los jubilados de sus jubilaciones, olvídense los trabajadores actuales de jubilarse en el futuro. Pero el iPhone va a salir más barato, seguro. Bueno, pero tenemos una propuesta. Una propuesta para el ajuste. El cadete de Navarro nos hace una propuesta. ¿Dónde podemos ajustar? Un canje no es un chiste. Es un aporte, una idea, una colaboración para buscarle la vuelta al problema que más le preocupa al gobierno y sus acreedores, el déficit fiscal. En las últimas semanas se profundizó mucho el discurso del ajuste, están todos muy en sintonía con eso, y yo miraba a Majula, a La Nata, a Longobardi, a Mariana Fabiani, a Santiago del Moro, todos pensando y repensando y haciéndole pensar a la gente, ¿de dónde recortamos plata? El ajuste, como la patria, siempre es el otro, ¿viste? No, el esfuerzo lo tienen que hacer los jubilados, no, el esfuerzo lo tienen que hacer los docentes, no, el esfuerzo lo tienen que hacer los de tela, no, el esfuerzo lo tienen que hacer los pensionados. Y si le sacamos la pauta, pauta cero para los periodistas que bancan el ajuste. ¿Por qué no lo haces vos el esfuerzo? ¿Saben cuánta guita se llevan ellos? Pauta cero para los periodistas que bancan el ajuste y que se sometan a las leyes del mercado. A ver cómo les va. Bueno, la propuesta del cadete del Navarro. No está de Navarro, nada mal. Pauta cero para los mercenarios de la pantalla, los grupos de tareas del macrismo, que piden ajuste. Bueno, el primer ajuste para ellos. Qué bueno que ellos no reciban más pauta del Estado. Entonces, lo podríamos aplicar acá también, ¿no? Sí, ¿qué obviamente. ¿Qué te parece Canal 9 Televida, que deje de cobrar pauta del gobierno? La pauta oficial, y sí. Claro. Radio MDZ, todos estos medios que militan el ajuste, que empiecen dándole hablando ejemplo. Hablando de militar el ajuste, hoy estaba viendo un video, viste que, bueno, la nafta ya ha llegado a niveles insoportables, o sea, 30 pesos la super, 36 el premium. No canta victoria, va a seguir. No, sí, obvio, obvio que sigue, pero mientras tanto, por ahora, vi un videito de Clarín, justamente, que sale un periodista, entre comillas, ponele, no sé, que sale hablando con un corredor de carreras, que le dice, ¿cómo hacer con el auto para no gastar tanta nafta? Entonces el tipo le dice, bueno, no aceleres muy rápido, cuando vayas llegando a la esquina y tengas que frenar, poné punto muerto, saca el pie del acelerador, no pases de 80 kilómetros por hora, o sea... Militando el ajuste. Militando, pero a full el ajuste. Nunca vaya a decir, che, qué cara que está la nafta. No. Bueno, no gastes tanto con el auto. Claro. Bueno, han tenido puntos muy altos. Sí, increíble. ¿No? La creatividad para militar el ajuste. Eso de que a la gente le gusta vivir en la calle, ahora es que se puso de moda, viste, un montón de cosas. Yo pensé que era joda, realmente altos. Pensé que había sido joda eso. Ah, bueno, lo de la lasaña con fideo. Sí. Pero yo les quiero recordar también otra cosa. Esta cosa, este discurso semi-ecológico que tienen. Sí. De que para ahorrar, digamos, gastés menos agua, menos luz, menos gas, digamos. Que comas menos, o sea, es mejor ahora porque no puedes comer tanta carne, los triglicéridos, y te baja el colesterol. Sí. Era por eso. Claro, sí, es gente buena en el fondo, ¿ves? No, sí, nos hacen en el fondo del FMI. ¿Tenemos agenda cultural, Celi? Sí, tenemos. Pero cosas debo, para hacer el fin de semana. Sí, debo advertirles a la audiencia que como estamos en vacaciones de invierno, hay muchas cosas para hacer para los niños. Por eso la mayoría de las cosas son para niños. Hay cosas para más grandes, pero hay muchas cosas para niños. Vamos a empezar hoy viernes 13, no se asusten, pero bueno, está para verse una de terror. Sí, ¿no? Hoy salta la Maquia y Fernández a las 21:30 en el living. Ya saben, pedir dirección por privado. Pasado Verde... La banda invita... No sé, espérenme un poquito. Empiezo a interrumpirla. Diga. Hoy tenemos nuevos oyentes que no nos habían escuchado los viernes anteriores. Ah, bien. Entonces, le tenemos que decir que nuestro recomendado habitual es el living. Exacto. Y que para saber dónde pueden ver la obra de... Saltalamaquia y Fernández, es música. Para escuchar a Saltalamaquia y Fernández, tienen que entrar a Facebook... Y buscar allí Tony Living o el Living. Y ahí... Y pedir la dirección por privado en el Facebook. Muy bien. Continuamos. En el Pop and Roll, que se mudó a la Panamericana antes de llegar a los boliches, a las 22:30, está Pasado Verde con una banda invitada que es por Knockout a las 22:30. En Bursaco, en Parador Bursaco, que es Ruta Panamericana 6998, frente a los Caracoles de Chacras, hay un Bunker Showcase, hay bandas en vivo y DJ sets a las 22:30, empieza a las 22:30, termina entrada a la madrugada. Después ya empezamos más con cosas para niños. Está la 13ª Feria del Libro Infantil y Juvenil en la Nave Cultural. A partir de las 14:30 se extiende a lo largo del fin de semana. La mayoría de las actividades para niños se extienden a lo largo del fin de semana. Búsquenlas por Facebook porque hay diferentes funciones. Y a los padres le decimos, hagan leer a los chicos. Exacto. No siempre es fácil, pero es una actividad de resistencia. Hay que mantener la lectura, hay que promover la lectura de libros. Pero no solamente por... el acceso a la cultura, no, también porque te da una disciplina y una lógica que es irreemplazable por los celulares. Obvio, no tiene nada que ver. Bueno, eso decía, que chequeen en Facebook las actividades. Hay varias actividades también que está brindando la provincia para los chicos. Se repiten a lo largo del fin de semana, así que pueden ir a diferentes funciones. Después está el Circo Trópico, que presenta a los hermanos Hendrix a las 17:30 en el Le Parc, la función de hoy. Después nuevamente se repite durante el fin de semana. El Rey Glotón en el Teatro Las Sillas, que es Olegario B. Andrade, 510, segundo piso, a las 18 horas. En Maipú, es el noveno Maipú Tango Festival, en el Cine Teatro Imperial 30, ya no es para chicos, o sí, a alguno que le guste el tango. Esto es Pescara y Perón de Maipú. El quinto Quiñecahuín, ciclo de títeres, teatro, visuales, que va desde el 10 de julio, que ya pasó, hasta el 22. A las 16 horas entra un espacio cultural Renato de la Santa 309 de Godoy Cruz. Y después Serendipia presenta Oniria en la Casa Bombal a las 22:30. Es en el Centro Cultural número 20, en Rodeo del Medio Maipú. Ruta Provincial número 50, número 4798. Esta es una de las tantas cosas que pasan hoy. Hay varias cosas que ya empezaron, que no las puse en la agenda porque no tenía mucho sentido reproducirlas ahora, que empezaron a las 3, 4 de la tarde. Para mañana sábado, el ballet de la UNCU de la Universidad de Cuyo presenta a Alicia en el País de las Maravillas a las 18:30 en la nave universitaria. También Ciencias Locas a las 15 horas en la nave cultural. Además, Peter Pan, un cuento no tan bien contado, a las 16 horas en el Le Parc. Para quienes no sepan, el Le Parc es Godoy Cruz y Mitre de Guaymallén. Después, esto ya es para adultos, Bife y las Ex en el Resisters Volumen 3. A las 21 horas en la Casita Colectiva, que es Patricias Mendocinas 827 de San José de Guaymallén. Las de Enfrente se presenta en el Teatro Las Sillas a las 21 horas. El Libro del Desierto a las 16 en el Teatro La Compañía, que es San Martín 2949 de Mendoza. No sé si han visto los carteles en la calle, están dibujados por Marcelo Marchese. Ajá. Sí, muy bonitos los carteles. Bueno, El Libro del Desierto se llama. Después, Talula, una mujer con destino de viuda, a las 22 horas en el Cajamarca, España 1767 de Ciudad. Después, las violeteras, Herencia Rebelde, trovadoras en la ruta de Violeta, 22 horas en el Centro Cultural La Colombina, Balcarce 220 de Godoy Cruz. Se ve interesante, La Verdadera Historia de los Flamencos, a las 16 horas en la nave cultural, basada en la historia de Quiroga, las medias de los flamencos, no sé. Ajá. Si lo han leído, buenísimo. Francisco Bochatón se presenta en el Willis a las 22 horas, Mitre 1371 de Chacras. Después un recomendado también, si quieren, que yo fui el fin de semana pasado, el ciclo Canapé, en el Teatro El Taller, que es Granaderos 1964. A ver. Son mini escenas de teatro, muy, muy divertido. Hay algunas que son para reírse mucho, otras que son para llorar, para enojarse. Es muy recomendable, hay vino, hay cerveza, hay para comer. Muy bien, se come. Sí, también se puede comer. Voy a aprovechar para hacerle la interrupción. Sí. Queremos que usted nos abra alguna puerta para que vayamos recuperando un género que ha perdido mucha presencia, que es la crítica cultural. Mirá, en la dictadura pasada, del 76 al 83, una de las expresiones culturales más fuertes fue la revista Humor, que tenía mucha crítica cultural. Y en las épocas oscuras, en una dictadura como esta, hay que recuperar la crítica cultural. Entonces, vayamos recuperando ese género. Es un género que en realidad ha tenido una enorme importancia y que de hecho ha construido las formas del mejor periodismo, no solo cultural, sino del mejor periodismo. Vayamos incorporando aspectos de la crítica cultural, por ahí a partir de una obra de teatro, por ahí a partir de otra expresión cultural, una reseña bibliográfica, de cualquier elemento, vayamos construyéndolo de modo quizá amateur, como lo podemos hacer nosotros, hagámoslo juntos, abramos un disparador para ir recuperando la crítica cultural. Me gustó, es una buena idea. Bueno, yo te puedo decir del ciclo Canapé que me gustó mucho, porque es como, no es en sí una obra de teatro, sino que son varias escenitas que no tienen nada que ver una con la otra. ¿Entendés? Entonces fragmentado, como, claro, fragmentado, exactamente. Entonces, hay ruptura entre sí, este. Entonces es muy llevadero, es muy divertido, son muy buenos los actores, está muy bien musicalizado, la verdad que vale la pena ir a verlo. Se presentan en el Teatro El Taller, que es Granaderos 1964, a las 22 horas, viernes y sábado, creo. Uh-huh. Y después está en el Living, mañana a las 22 horas, La Nueva Guardia, que es la propuesta musical de Dani Pérez. Ajá. Así que si quieren, bueno, ya saben, buscar por Facebook el Living o Tony Living y pedir la dirección por privado. Ya pasamos al domingo y esta es como, a ver, parece un chiste. Trolls, una feliz aventura. como si fuera una obra para Marquitos Peña. No, pero Marcos Peña no viene. No, bueno, es una obra para chicos. A partir de las 16 horas en el Teatro Selectro, Capitán de Fragata Moyano 102, esquina 9 de julio. También Robin, Marión y el Caballero Negro a las 16 horas en el Teatro El Taller. Se presenta también Bife, Acusticazo, en el Ana Frank, a las 21, que es Maipú 252 de Ciudad. Además, también está Gustavo Maturano y Gustavo Mariano Sarabia a las 20:30, presentándose Acordes a la Historia, en el Círculo de Periodistas de Mendoza. Bueno, también es un recomendado de la casa. Lo sí, 9 de julio, 306 de Ciudad. Después los musilocos hacen un show especial para chicos en el Cine Teatro Imperial a las 18:30, Pescara y Perón de Maipú. Vendaval está proyectado para presentarse a las 21 horas, que es Poesía y Tango en la Nave Cultural. También está El Payaso y el Pan a las 17 horas en el Cajamarca, España 1767 de Ciudad. Piuqueva a las 14 horas en la Cervecería del Barrio, Ruta Provincial 89, kilómetro 82, perdón, Ruta Provincial 82, kilómetro 29 de Luján. Y se sigue presentando como varios domingos atrás, una de Gangsters, que es una obra de teatro a cargo de Magdalena Lucero, dirigida por Magdalena Lucero, a las 22 horas en el Living. Ya saben, dirección por privado. Y eso sería más o menos la mezcla entre chicos y grandes, pueden sacar alguna conclusión. Excelente, te recordamos que la agenda de Celina ya en un rato nada más, en un par de horas, estará subida a la página de Facebook de Temprano para Imposibles. Nos quedan muchas cosas que nos va a faltar el tiempo para mencionar. Excelente. Un tema. Hay teatro en el SUTE también, no en este fin de semana, pero están haciendo un ciclo de teatro infantil en la página de Facebook www.sute.com.ar. Está la programación de teatro infantil también en el Sindicato Docente. El Sindicato de Trabajadores de la Educación, no solo docentes, uh-huh, uh-huh. También celadores y administrativos, muchas veces no suficientemente presentes. Separemos, Marce, y venimos con el cierre del programa. Agua de las alturas buscando el mar. Viene limpia y se oscurece, cruzando lado a lado de la ciudad. Que por el corazón se meta la cumbia, que suba la cabeza y baje a los pies. Que no se confabule con otra suerte, más que atrapar el sol en toda tu piel. Aquí está haciendo falta que... El Marce, rápido de reflejos, puso a Gustavo Maturano, que nosotros también te lo recomendábamos, que va a tocar este fin de semana en la calle 9 de Julio. Bueno, vamos con todo lo que nos queda, Virtu. Una mención rapidita. Estuvo Kemmelmacher de Carlucci, ya que estábamos hablando recién de cosas que nos hacen sentir orgullosos. Kemmelmacher de Carlucci estuvo en el Senado exponiendo sobre el tema del aborto. Sintéticamente, una de las cosas que dijo es que los derechos no son absolutos y entonces hay un juego entre los derechos de la madre y del niño por nacer. Por lo tanto, hasta la 14 semanas, digamos, prevalece el derecho de la madre sobre los derechos del feto, y después la situación es distinta. Muy interesante la exposición de Kemmelmacher de Carlucci, los animamos a escucharla para que entiendan algunas cosas con respecto al tema del proyecto que se está tratando hoy en el Senado. Usted me dirá lo que quiera, que es muy interesante para escucharla, pero déjeme decirle que yo todavía me acuerdo la bola que me puso cuando la tuve de profesora, se me hace muy difícil olvidarme. Brava. Ah, pero esas son cuestiones personales, Carlos. No hay que mezclarlas, dice usted. Mezcle todo lo que quiera, pero escúchela. Bueno, Celi, ¿qué teníamos? ¿Teníamos algo? No. No. Tenemos entonces el... ¿Lo del sacerdote de Santiago del Estero? Bueno, que estábamos hablando de esto de que el sacerdote de un colegio en Santiago los hizo desfilar a los chicos el 9 de julio a paso militar con el pañuelito celeste de... Salvemos las dos vidas. Ah, mire usted. No sabía de qué me estaba hablando. Después decían, no se metan con los chicos. Bueno. Hemos instaurado un par de secciones en el programa que las vamos a mencionar para que no queden... para que no queden en el olvido. Una de ellas es la sección de la Constitución Nacional. Cierto. La sección de la Constitución Nacional. Entonces, artículo 75 de la Constitución Nacional. Fragmentito. Sí. Corresponde al Congreso. Inciso 4. Contraer empréstitos. Inciso 7. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior. Inciso 22. Aprobar o desechar tratados. Ajá. ¿Usted qué cree? ¿El acuerdo con el Fondo Monetario deberá pasar por el Congreso según nuestra Constitución o no deberá pasar? Y debería. ¿No es cierto? Debería, si quiere ser constitucional, digamos. Ahora, la gente se mueve constitucional todo el tiempo. La Constitución la pisaron, si el acuerdo y la siguen con el pisando fondo como quieren. No pasa por el Congreso, evidentemente es inconstitucional según las prescripciones de nuestra Constitución, ¿no es cierto? Nosotros hemos dicho ya que es necesario iniciar un proceso de reforma de la Constitución, entre otras cosas, para que no lleguen gobiernos oligárquicos que la violan como quieren, a partir de su acuerdo de carpetear jueces y de su presión sobre los medios. Artículo 75 deja claro entonces que un acuerdo con un organismo como el Fondo Monetario tendría que pasar por el Congreso. Y otra sección que no nos puede quedar en el olvido es la sección que hemos llamado Arturo Roig, ¿no es cierto? Que siempre mencionamos que hay que reconstruir también el conocimiento que se imparte, que se analiza, que se construye en la misma academia, que tiene un sinnúmero de presupuestos falsos. En esa sección que muchas veces invocamos al prócer, que fue en Mendoza Arturo Roig, un prócer del pensamiento, un prócer de la cultura, un prócer de la historiografía mendocina, hoy nos vamos a ir de Arturo Roig y vamos a mencionar un librito, W.G. Sebald, sobre la historia natural de la destrucción. Tiene que ver también con rediscutir conceptos de la historia. Este es un libro literario sobre la historia natural de la destrucción. ¿De qué habla Sebald? ¿De qué habla? Sebald habla de los bombardeos aliados sobre las ciudades alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Mucho se ha escrito sobre Hitler. Mucho se ha escrito sobre los horrores nazis, y bien se ha escrito sobre los horrores nazis, pero hay como un manto de ocultamiento sobre los bombardeos sobre las ciudades alemanas de la Fuerza Aérea Inglesa y de la Fuerza Aérea Norteamericana. Uh-huh. ciudades completas de civiles arrasaron. Algo se dice, poco, pero algo se dice sobre las dos bombas atómicas de Estados Unidos sobre en Hiroshima y Nagasaki. Pero los bombardeos sobre Dresde, sobre Hamburgo, sobre Colonia, arrasaron las ciudades. Decenas y cientos de miles de civiles muertos en esos bombardeos sobre las ciudades. No existían los bombardeos sobre ciudades civiles hasta que los buenos de la película bombardearon Alemania. Entonces, ¿cómo eso hizo efecto sobre la misma psiquis del pueblo alemán? Es una invitación muy interesante que hace Sebald en este librito. ¿Cómo se llama? Sobre la historia natural de la destrucción. Uh-huh. Es un libro ya hace varios años que vino con editó Anagrama con página 12, una colección de Anagrama con página 12. Pero es interesante ver cómo se construyen los relatos y cómo se construyó también un enemigo, también en ese caso, de las lecturas sobre la Segunda Guerra Mundial. Claro. Esto de los bombardeos sobre las ciudades y sobre las decenas de miles de civiles es muy poco conocido. Cómo afectó la psiquis de los alemanes también es muy poco analizado y muy poco conocido. Y a mí me parece que son elementos que tienen que ver con cosas que también estamos viviendo hoy y en Argentina. Uh-huh. Esto es, cómo construyen enemigos, cómo construyen relatos, cómo nos rompen la cabeza, cómo nos mienten, nos engañan, nos manipulan y cómo cometen terrorismo. Terrorismo que lo comete el gobierno, ¿no es cierto? Entonces, desentrañar algunos de estos aspectos me parece que tiene también una gran actualidad en el marco de la sección Arturo Roig. Pero nos quedan decenas de temas también para comentar. Sí. Telam. Parece que un juez falló a favor de los despedidos y por lo menos a una parte tendrían que reincorporarlos. Sí, después salió otro que dijo que no. Que no estaba bien esa cautelar. No son muy libres que digamos los jueces. Ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Ecuador. Decenas de cosas nos quedan. Ni en el mundo, ya lo decía el padrino. Acudí a la página de Facebook, facebook.com/tempranoparaimposibles, y allí todo lo que nos faltó comentar en estas dos horas lo vamos a tener publicado. Nos vamos despidiendo, Virtudes. Nos vamos yendo hasta el próximo viernes. Celina Peñalosa. Nos vemos. Bueno, tenemos. Nos escuchamos. Nos vemos y nos escuchamos. Sí. Nosotros nos vemos. Sí. Quedamos con eso. ¿Cómo podemos reconstruir la crítica cultural? La crítica literaria, artística, teatral. Juan Marcelo, muchas gracias. Un placer. Saludamos a nuestros amigos, ya se irán reincorporando, Teque, Ignacio, Agustín. ¿Volverán alguna vez? Volverán las oscuras golondrinas. Bueno, nos vamos. Carlos Almenara te saluda hasta el viernes que viene. Quédate en La Mosquitera, ya viene 5 para el peso social y deportivo. Seguimos en La Mosquitera. Y al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Y encima hoy no pagaron. Imposible bajarse de esta rutina. Y se pregunta hasta cuándo. Difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más.